Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. Uy, eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Las 7 de la mañana con 30 minutos, 7 y 30 en todo el territorio continental ecuatoriano. Les recordamos a ustedes que una hora menos en Galápagos. Hoy es un buen día para iniciar ya este noticiario de Cultura en Acción a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy nos acompañan ya en estudios de la radio Diego Salazar en controles y también nuestro compañero Darío Males. Después del corre-corre en una mañana fría que tenemos aquí en la capital de los ecuatorianos. Gracias a todos por estar ya en los 940M de la primera radio pública cultural del país. Buenos días, Darío. Muy buenos días, Laura. Buenos días a todo el Ecuador que nos escucha a través de la señal www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. Excelente miércoles 29 de marzo para todos los que nos están escuchando. Bienvenidos al informativo número 62. Como siempre, agradecemos a nuestro equipo. El magíster Patricio Álvaro Silva en la dirección, Michelle Játiva en la reportería, en los controles Diego Salazar, voz incidental Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. Tenemos un poco de neblina en la capital de los ecuatorianos y una temperatura de 12 grados. Este 29 de marzo se recuerda que en 1989 en París fue inaugurada la pirámide de cristal del Museo Louvre por el entonces presidente francés François Mitterrand. La pirámide principal es actualmente la más grande de varias pirámides de vidrio construidos alrededor de este afamado museo. Tiene una altura de 20,1 metros y una tonelada de 673 paneles de vidrio laminado transparente divididos en 603 rombos y 70 triángulos. Aunque algunas fuentes señalan que existen 666 rombos debido a una intención de darle un sentido esotérico a la construcción. El peso total de la estructura es de 180 toneladas. La inclinación de sus paredes, al igual que ocurre con la pirámide egipcia, es de 51 grados. Y enseguida les damos a conocer lo que tendremos aquí en nuestro noticiario de Cultura en Acción. En un momento más estará con nosotros Eliana Cifuentes y también Marta Alarcón para conocer las actividades con las que el Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales de Quito despide en su programa Descubre la Amazonía en Quito, que funcionó durante estos últimos meses. A partir de las 8 de la mañana estará con nosotros Gladys Montaluisa para hablar sobre el juzgamiento simbólico que se realizó el pasado 28 de marzo al conmemorarse los 31 años de la ejecución extrajudicial de Gladys Janet Almeida Montaluisa, quien falleció durante una incursión policial en la casa. Así que vamos nosotros a tener más detalles sobre esto con nuestra invitada. Como siempre, les queremos recordar que usted nos puede escuchar en los 940 AM. También estamos en las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. Nuestros medios de comunicación por el momento son la cuenta en Twitter. Búsquenos como Radio CCE y en el Facebook también estamos como Radio CCE. También estará con nosotros Diego Padilla, director del grupo Warmi Shungo, Corazón de Mujer, una agrupación que nació el 8 de julio de 2015 y tiene detalles que contarnos sobre un encuentro de danza que se realiza próximamente en Machachi. En cuanto a la movilidad, les queremos recordar que el día de hoy la restricción vehicular pico y placa es para los dígitos que terminan en 5 y 6. Recuerde, las placas, los automotores que tengan esta placa, 5 y 6 no puede circular en el circuito del centro de la ciudad. Se cierra en Diego de Vázquez al norte, al oriente con la avenida Simón Bolívar, Morán Valverde al sur y al occidente con la avenida Mariscal Sucre. La restricción ha iniciado desde las 7 de la mañana y se mantiene hasta las 9 y media en la mañana. En la tarde se repite, 4 de la tarde hasta las 7 y 30 de la noche. Cuando son las 7 de la mañana con 34 minutos, con estos detalles nos vamos ya con nuestro siguiente segmento. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Continuamos con la información que no se detiene en nuestro informativo. Hoy tenemos ya las 7 de la mañana y 34 minutos. Los artistas, cantantes y músicos de Cotacachi tendrán un documental en el que se contarán sus historias y se difundirá su trabajo. Un proyecto de la Alcaldía de Cotacachi que busca promocionar a este cantón. El proyecto Historias Sonoras de Cotacachi intenta visibilizar la diversidad de los músicos y compositores a través de sus anécdotas. Hace un año se puso en marcha el proyecto cultural y turístico para potenciar este cantón a través de las historias contadas en videos realizados por el municipio de Cotacachi. La idea es revivir a los compositores e incentivar a otros a la creación de canciones inéditas. Historias Sonoras será un documental de 6 capítulos con 25 minutos de duración cada uno, de diferentes temáticas y géneros de los músicos, cantantes y compositores de este lugar. En abril se transmitirán estos productos a través de la televisión local, en la que se presentarán bandas, cantautores, música urbana y latinoamericana, con la idea de presentar sus carreras, material, historias para que los conozcan más. Una vez concluida esta primera parte, se buscará más músicos en la zona para difundir su material. Siete de la mañana con 36 minutos, 7:36, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presenta un nuevo concierto dirigido por el extranjero David Haddad. Los asistentes podrán ser parte de una gala de virtuosismo con un repertorio nacional e internacional. Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. La Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador presenta su concierto de temporada este viernes 31 de marzo a las 20 horas. Interpretará destacadas partituras universales, arias de Mozart, Mascagnini, Rossini. Además, apreciará la emotiva Sinfonía número 4 de Brahms, con la participación del maestro norteamericano David Handel, quien dirigirá el concierto, y la solista de canto Lydie Robinson. El director David Handel ha sido aclamado en 4 continentes por su apasionado liderazgo musical y técnica. Fue condecorado recientemente con la capa de armas de la ciudad de La Paz en Bolivia por el presidente Evo Morales. Mientras que Lydie Robinson estudió en el Conservatorio Nacional de la Música de Quito. Fue egresada de la carrera de canto y hizo una maestría en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón de Buenos Aires, donde actualmente pertenece a la planta permanente del coro. El concierto tiene un valor de $10 y será en la Casa de la Música, en la dirección Nino de Valderrama. Si desea mayor información, puede comunicarse al 238-22-642 o al mail orquesta@sinfonicanacional.gov.es. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Buen día, ¿hay un cafecito para mí? Por supuesto, venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Amigos, continuamos con la información. Tenemos 7 de la mañana y 39 minutos. Es momento ya de presentar a nuestra primera entrevista. Este 30 de marzo, en la Universidad Politécnica Salesiana, el Sistema de Museos y Centros Culturales de Quito cierra el programa Descubre la Amazonía en Quito. Para conocer el resultado de este trabajo, hoy nos acompaña la doctora en Ciencias de la Educación, Eliana Cifuentes, del Instituto Nacional de Biodiversidad, y también está con nosotros Marta Alarcón, coordinadora de guías del Jardín Botánico, instituciones que son parte de este sistema y han trabajado en el programa Descubre la Amazonía en Quito. Muy buenos días, bienvenidas. Muy buenos días con todos. Gracias por este espacio que nos dedican. Quisiera que nos dé a conocer, vamos a iniciar con Marta, que nos comente cómo ha sido la acogida del público, cómo ha acogido este programa Descubre la Amazonía en Quito, que tengo entendido inició desde el 12 de febrero y se extendió hasta la semana pasada, hasta el 24 de marzo. Así es, muy buenos días con todos. Este proyecto se viene desarrollando ya 3 años seguidos. Y en este año hemos tenido una connotación muy especial, porque hicimos el 12 de febrero una inauguración con todos los museos que están inscritos en el nodo, como son el Museo de la Politécnica Nacional Gustavo Orsés, el Museo Aviala, el Instituto Nacional de la Biodiversidad, el Museo de Artesanías Mindalá y el Jardín Botánico de Quito. En esta feria de museos tuvimos música, danza y una gran acogida se le hizo dentro del Parque La Carolina. También compartimos chontaduros, hubo los títeres para los niños y hubo una gran mañana familiar, fue un gran éxito. Luego empezamos con las escuelas, hicimos una invitación a las escuelas dentro del Distrito Metropolitano y fuera del Distrito Metropolitano. Las recibimos desde el 24 de marzo y cada día fuimos recibiendo grupos de entre 24, 25, 43 y hasta 100 estudiantes por día. Hicimos una ruta que iniciaba en Gustavo Orsés, luego avanzaba hasta el área Ayala, seguía por Mindalae, llegaba al Jardín Botánico y terminaba en el Museo de Ciencias. Es decir, que las personas que se inscribían dentro de este programa Descubrir la Amazonía en Quito, necesariamente tenían que pasar por estos 5, tengo entendido, sí, 5 espacios que ofrecían información sobre la Amazonía. Sí, teníamos una ruta de acuerdo a un tema especial que era la Amazonía. Entonces, en el Gustavo Orsés, por ejemplo, ellos veían los sonidos, escuchaban los sonidos, porque había la nubosidad dentro de la Amazonía, les explicaban la parte de los bosques tropicales. En el Avia Yala, en cambio, veíamos la parte ya antropológica, ¿no? En el Mindalae teníamos sobre la cueva de los tallos. Luego, en el Jardín Botánico había un relato sobre la historia de Nuncuy, la creadora de las plantas. Y en el Instituto Nacional hablábamos sobre el tráfico de las especies, habían también naturalizados, habían picos, patas, y las personas que visitaban, los estudiantes, podían ir ya asociando cada uno de estos, cómo es la Gran Amazonía, y sus peligros también, los riesgos también tienen. ¿Por qué hacer este programa? Bueno, como dice, Descubre la Amazonía en Quito. En Quito tenemos los museos que muestran o tienen estas muestras amazónicas. Nos pareció muy interesante que las personas que viven dentro del Distrito Metropolitano puedan disfrutarlo dentro de esos espacios, conocer la cultura que tienen estos pueblos amazónicos. Entonces, si pueden viajar un poco a la Amazonía, con suerte sí, pero si estamos dentro del distrito podemos visitarlos también. De parte del Jardín Botánico, ¿qué tal si nos ahonda un poco más sobre la temática que ustedes ofrecían? Nos comentaba hace un momento sobre una creadora de las plantas. Por favor. Es una historia de los Shuar que habla sobre la creación de las plantas. Entonces habla de Nuncuy, es la diosa que va a ir creando las plantas y les va relatando cómo ellos llegaron hacia la Amazonía, y ella es la que luego les dio el alimento, el Nuncuy. Entonces el personaje era Nan también, el hombre que buscaba salvar a su pueblo, porque estaban en un lugar desierto donde había mucho calor y la gente iba muriendo. Entonces la diosa creadora fue creando todas las plantas de la Amazonía y les dio el Nuncuy, que es la yuca en realidad, el alimento de los Shuar. ¿Y qué ha pasado con el público durante este, bueno, más de un mes trabajando y que llegue el público al Jardín Botánico y que conozca esta experiencia, esta diosa? Bueno, en cada uno de los momentos que ellos fueron viviendo, fueron teniendo diferentes experiencias, ¿no? El personaje les hacía primero visualizar cómo eran los Shuar, ¿no? Ya previamente tenía un conocimiento que estaba en los otros museos también, y ellos se quedaban fascinados, ¿no? De cómo, si uno tiene las plantas, las siembra, puede tener ese alimento, porque ese era el mensaje de la diosa creadora de las plantas. Si tienes una semilla, la cuidas y así puedes alimentarte por varias generaciones en realidad. Entonces ellos se tenían tan atraídos, y a veces no vemos, ¿no? Les decíamos, la yuca está dentro del suelo como una papa, entonces era así, no está envasada en una funda y ya está lista para consumir, no es así. Entonces habían varias reacciones también, ¿no? Muchas veces les llamaba la atención los colores del penacho que llevaban los personajes o las semillas que también luego se les contaba. En el caso de la flora de la Amazonía, ¿qué especies ustedes tienen? Nosotros tenemos guayusa, que Cadulovica palmata es una de las plantas que ellos utilizan para hacer la casa, que es la paja toquilla en realidad. Tenemos también el cacao. El cacao que es originario de la Amazonía, el cacao fino de aroma. Bueno, ahora está distribuido en varios lugares del Ecuador, pero originalmente de la Amazonía. El cacao es originario de la Amazonía. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les contábamos a los niños. Y algo también importante que teníamos ahí en una orquídea amazónica, que es la orquídea de la vainilla, de la que se extrae la vainilla. Entonces, ustedes han comido postres con vainilla. En el mismo pastel, ¿no? Claro, en los helados, en los pasteles. Entonces, han comido una orquídea. ¿Sí? Entonces es lo que a la gente le emocionaba también. Decía, ¿cómo? Si yo no me he comido una orquídea, ¿están seguros? Sí, estamos seguros que no nos comimos. Bueno, les contábamos y sí, nos hemos comido una orquídea. ¿Y el público en números? ¿Cuánto ha sido el acceso a este programa? Bueno, hemos recibido 650 visitantes de los grupos escolares. Tuvimos 7 instituciones que se inscribieron porque tenemos un cupo, ¿no? Nosotros nos gustaría seguir recibiendo más visitas, pero tenemos un cupo, un tiempo en el que recibimos a los visitantes. Tuvimos 24 docentes que vinieron acompañando a los grupos escolares y también familias que se allegaron con los estudiantes. O sea, es decir, durante este más de un mes del programa trabajaron a tope con todo el público en todo el momento. Sí, tuvimos también actividades paralelas en cada uno de los museos, en las cuales recibíamos grupos familiares. Cada uno de los museos tenía una muestra sobre la Amazonía en un espacio específico para que los visitantes puedan acceder a ellos. En algunos museos, por ejemplo, no se puede separar la muestra, porque si hablamos del Museo Abya Yala, por ejemplo, todo el museo habla de la parte amazónica. Entonces, hemos tenido sí un alto número de visitantes también entre familias. Uh-huh. Amigos oyentes, tenemos las 7:47. Les recuerdo, está con nosotros Marta Alarcón, ella es coordinadora de guías del Jardín Botánico, pero también nos acompaña la doctora en Ciencias de la Educación, Eliana Cifuentes, del Instituto Nacional de Biodiversidad. Esa institución también es parte del Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales. Eliana, esta actividad, ¿cómo se ha vivido en estos últimos 3 años desde que se ha nacido el programa? Bueno, desde que inició este proyecto, esta iniciativa, hemos visto un crecimiento, lo cual nos alegra mucho. Las escuelas y los colegios pues nos están visitando más, y ese es nuestro objetivo precisamente, ¿no? Educar a la gente bajo el concepto de que no se ama lo que no se conoce. Entonces nosotros hemos extendido, pensamos que un día fue muy poco, y quisimos extenderlo hasta a un mes más o menos, para poder dar a conocer a la gente qué es lo que tiene nuestra Amazonía ecuatoriana, para que ellos puedan conocer nuestra biodiversidad. Y bueno, desde el Instituto Nacional de Biodiversidad nosotros topamos un punto muy interesante, que es el tráfico de especies. Considerando que el tráfico de especies es el tercer tráfico ilegal más grande del mundo, nosotros quisimos analizar este punto y concientizar a la gente, a los estudiantes, a los niños, a los jóvenes que nos visitaron, sobre este gran problema. Ellos pudieron observar en nuestras instalaciones los picos, las cabezas de los animalitos. Todo lo que existe en el Instituto Nacional de Biodiversidad ha sido, digamos así, colectado o recogido del tráfico. Sí, del tráfico. Entonces, estas muestras naturalizadas están expuestas en nuestra institución y los niños ven cómo se está matando nuestra biodiversidad. ¿Y cuál es la reacción? Obviamente van creando conciencia los chicos, los niños, los jóvenes van creando conciencia, y se les va indicando, ¿no?, que no se debe hacer esto, no se debe difundir más el tráfico de especies, que se debe cortar. ¿Y actualmente cómo se encuentra esta actividad en el país? ¿Se ha reducido? ¿Es constante todavía? Bueno, se están haciendo grandes esfuerzos desde el Ministerio del Ambiente, el Instituto Nacional de Biodiversidad, está haciendo grandes esfuerzos para evitar que se continúe con el tráfico de especies. Esperemos que iniciando, digamos así, desde las escuelas y de los colegios, podamos frenar el tráfico de especies, el tráfico ilegal de especies. ¿Otras de las actividades en las que trabaja el instituto? El Instituto Nacional de Biodiversidad es una institución científica que se dedica a investigar la flora y la fauna de nuestro país. Entonces, todos los resultados de investigaciones que los especialistas, los investigadores de nuestro país hacen, se reflejan en las salas de exposición del museo que nosotros tenemos en el Instituto de Biodiversidad. Uh-huh. Es decir, tenemos una serie de publicaciones que realiza nuestra institución de los resultados de proyectos de investigación. Generalmente siempre hay ciertas novedades a través de publicaciones en revistas indexadas, investigaciones, y no sé si usted tiene, ¿cuáles son las últimas novedades, no sé, que se haya podido realizar en torno a la investigación en la Amazonía? Sí, en efecto. Bueno, no tengo el dato exacto de la Amazonía, pero en este primer trimestre, digamos así, del 2017, tenemos una serie de publicaciones que han sido realizadas en revistas indexadas. Durante el año 2017, por ejemplo, tuvimos 38 publicaciones indexadas. Se hablan de 6 nuevas especies de plantas descubiertas, de animales, de mamíferos descubiertos. Todos estos han sido resultados de investigaciones que realizan nuestros especialistas. Usted se encarga quizá de la guía. ¿Hay algunas novedades que se hayan tomado en cuenta últimamente para hacer que las visitas, en este caso, resulten reales, como si estuviesen en su propio espacio? Sí, miren, nosotros tenemos una sala de exhibición con varias áreas. Cada vez estamos remodelando estas salas de exhibición, y como le digo, al ser una institución científica, nosotros estamos continuamente incrementando nuestras salas de exhibiciones con estos resultados de investigaciones que realizan nuestros técnicos, y la gente se motiva, ¿no?, al ver especies reales, naturalizadas. Todo lo que nosotros tenemos es naturalizado, es decir, es real. Entonces los chicos ven y de paso se apasionan por la investigación, por la biología, y creo que estamos haciendo una gran labor con esto. Uh-huh. En este, Marta, las actividades que tú nos has mencionado a través de estos cinco centros y museos de que tienen como temática y centro de exposición a la Amazonía, ¿hay alguna o algún tema donde se ha topado también la cultura de los colonos de la Amazonía? Bueno, dentro de lo que es el Mindalae, ellos estaban, hicieron la parte de lo que es la Cueva de los Tallos, uh-huh. que es una de las especies, bueno, los tallos en este caso son los murciélagos, ¿no? Entonces, más bien hablaban de esa temática, de por qué son importantes, de por qué están en esos espacios, si tienen una especie de minerales o cosas así, uh-huh. también más bien por la conservación de estas especies y de estas cuevas, ¿no? Más tratamos de mostrar la Amazonía en sí. Más no desde la parte de la colonización, sino más bien desde la parte y riqueza de flora, de fauna que ellos tienen. Uh-huh. Sí. Entonces, esas serían las temáticas, la flora, uh-huh. la fauna, la investigación, la y también el tema, claro, de la antropología. Sí. Los colonos quedó un poco pendiente, entonces. Sí, bueno, podríamos ir tomando el DIM, por ejemplo, para este año propone lo indecible. Entonces, dentro de cada museo está exhortando a eso, ¿no? ¿Qué es lo que no se dice? ¿Qué es lo que no se... ¿Qué es el DIM? El Día Internacional de los Museos, que eso es el 18 de mayo. Entonces, ya lo tenemos cerca. Sí, ya lo tenemos cerca también. Y en esto también están articulados varios museos, varios nodos. Y nos exhortan a eso, ¿no? A decir lo indecible. Entonces, ahí podríamos tal vez en alguno de los museos tomar este tema, ¿no? Lo indecible, claro, es una temática que... Es la temática ya, que nos da, bueno, el ICOM, que es el Instituto de los Museos, es un instituto internacional en el cual nos propone, ¿no?, que todos los museos podamos hablar, y esta temática en este año es lo indecible. Uh-huh. Podríamos, tal vez, en algún museo tomar una de estas iniciativas que nos ahí quedaría la propuesta, entonces. Ajá. Este 30 de marzo se realizará ya el cierre de este programa Descubre la Amazonía en Quito, en el Auditorio Monseñor Leonidas Proaño, esto en la Universidad Politécnica Salesiana. No sé si nos comparten cuáles serán las actividades con las cuales van a cerrar ya este programa del 2017, Descubre la Amazonía en Quito. Bueno, la Fundación Museos de la Ciudad, a través del Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales, conjuntamente con el Instituto Nacional de Biodiversidad, el Jardín Botánico de Quito, el Museo Etnográfico Abyayala, el Museo Etnohistórico Mindalae, el Museo de la Politécnica Nacional Gustavo Orsés, bueno, tenemos el agrado de invitar al público en general al cierre del proyecto Descubre la Amazonía en Quito. Hemos preparado para ustedes un programa especial que se desarrollará en el Auditorio Monseñor Leonidas Proaño de la Universidad Politécnica Salesiana, como ya lo mencionó usted, uh-huh. este día jueves 30 de marzo a partir de las 17:30. Tendremos la intervención del grupo musical Tambores y Otros Demonios, un solo de charango interpretado por Juan Diego. Además, la proyección de la película Cucama Runa, del autor Carlos Alvarado. Esta cinta es un cuento basado en la historia contada por Teresa Catalina Narváez. La historia relata, la transformación de un hombre en una boa para defender a su gente y a su cultura de los peligros de la selva. La película también destaca el conocimiento ancestral, la cosmovisión, los mitos, Napo Runa. Y bueno, al final del film tendremos un conversatorio sobre la película Cucama Runa y finalmente la presentación de un grupo de danza de la Universidad Politécnica Salesiana. Es decir, como pueden ver, tendremos música, danza, cine. Recuerden que la cita es este jueves 30 de marzo a las 17:30 en la Universidad Politécnica Salesiana. De paso también queremos agradecer a todos los colegas de los museos mencionados, a toda la gente que nos visitó. En cada espacio que ellos visitaron, pues se llevaron algo, aprendieron algo. Yo creo que es amar lo que nosotros tenemos, que es nuestra biodiversidad, y en este caso pues la biodiversidad de nuestra región amazónica. ¿El ingreso al cierre del programa es libre con invitación? Es totalmente gratuito, es por ello que estamos difundiendo a través de los medios masivos para que la gente nos visite, que nos acompañe a este gran evento que queremos cerrarlo con broche de oro, pues como la gente se merece, ¿no? Con música, con arte, con cultura. ¿Habrá otras actividades durante este año donde agrupe a estos mismos centros culturales dentro del sistema? Sí, tenemos ya el Día Internacional de los Museos, en el cual ya estaremos reunidos a través de nodos. Consideramos un nodo, un grupo de museos que están. Hay un nodo dentro del centro histórico, hay los nodos de la Carolina, hay los nodos de Norte. ¿Esto de acuerdo a la ubicación geográfica? Sí, todos están de acuerdo a la ubicación geográfica. Tendremos la noche en los museos, dentro del centro histórico también. Se irán ya publicando en nuestras redes sociales, en nuestras páginas web, para invitar también al público que nos acompañe una noche en el museo, que es... Una de las experiencias maravillosas. ¿Podría ser una noche en el Jardín Botánico o una noche en el Instituto? Sí, de hecho, hace dos años, tuvimos la noche del museo en ese entonces Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales. Uh-huh. Fue una experiencia increíble porque pasamos contando historias hasta las 12 de la noche, Martita, sí, y a las 5 de la mañana todo el grupo, hablamos de un grupo de unas 30 personas, todo el grupo salimos a las 5 de la mañana a realizar, con la guía obviamente del ornitólogo del Museo de Ciencias Naturales en ese entonces, hoy Instituto Nacional de Biodiversidad, a realizar la observación de las aves en el Parque La Carolina. Esto lo hicimos en el Jardín Botánico. Entonces la gente iba con sus sleepings, iba con sus binoculares y para ver a las aves en la madrugada. Fue una experiencia realmente maravillosa que en este año queremos también replicarla. Y bueno, de paso, yo tengo entendido que para ser parte de estas actividades, como son muy llamativas, hay mucha demanda de la gente, hay una inscripción. No sé cuándo ya se puede abrir el periodo de inscripción y dónde se inscribiría. Bueno, como les mencionaba, dentro de nuestras redes sociales nosotros ya vamos a ir subiendo la información para que se puedan inscribir, para que puedan visitar el nodo. Dentro de las actividades también hacemos las visitas nocturnas a los museos con temáticas especiales. Uh-huh. Como en este año les decía, es lo indecible. ¿Qué no se dice en el museo? Entonces, esa temática también llama a una exhortación, a un diálogo de las cosas que pueden pasar dentro de los museos. Nosotros vamos a tener ya la agenda, esperamos que ya hasta la próxima semana, uh-huh, nosotros ya les podamos difundir y... Estar pendientes. Ajá. Si nos invitan, con gusto vendremos también. Claro, para claro, contarles para... cómo va a ser la noche en los museos. Perfecto, entonces les recuerdo, el día de mañana ya se realiza este cierre del programa Descubre la Amazonía en Quito. Será en el auditorio Monseñor Leonidas Proaño de la Universidad Politécnica Salesiana. Las actividades inician desde las 5:30 de la tarde y se extenderán hasta las 7:30 de la noche. El ingreso es completamente libre, así que a darnos cita en este espacio. Queremos agradecer a la doctora en Ciencia de la Educación, Eliana Cienfuentes, del Instituto Nacional de Biodiversidad, y también a Marta Alarcón, coordinadora de guías del Jardín Botánico, instituciones que son parte del Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales de Quito. Muchas gracias. Éxitos. Muchísimas gracias. Cuando son las 8 de la mañana en punto, hacemos una pausa y regresamos con más en Cultura en Acción. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.

es un país donde no hay pena de muerte. Y sin embargo se los ofertaba vivos o muertos. La mujer que estaba en el cartel tenía las mismas características de mi hija. Pelo negro, corto y ensortijado. ¿Qué pasó ese día? Cuando las fuerzas de seguridad ingresan a ese domicilio, en ese domicilio estaban dos personas, dos que no eran ofertados, pero que la policía creía que la mujer era la ofertada. El uno fue cogido preso y la otra asesinada. Los carteles del día siguiente, los titulares del diario Últimas Noticias, del jueves 27 de marzo, decían Justina Casco ajusticiada. No, victimada. Victimada Justina Casco. Y la asesinada no era Justina Casco, era mi hija. Yo fui a la morgue que quedaba en Lamideros y Cuenca. Y fui a reclamar el cuerpo de mi hija y me dijeron: ¿por qué quiere muerto ajeno? No es su hija. ¿Qué hizo usted? Yo fui a reclamar el cuerpo de mi hija. En ese momento les grité y les dije: mi hija tiene ojos verdes. Y le abrieron la pupila y mi hija tenía ojos verdes. Y en ese momento, 7 de la noche, empezaron a comunicarse con el ministro de gobierno de ese tiempo, Luis Robles Plaza. 7:30 de la noche, una rueda de prensa nacional. Luis Robles Plaza decía que la asesinada era Gladys Janet Almeida Montaluisa, aparte de todas las acusaciones, todas las mentiras, todos los improperios. ¿Cuál cree que fueron las razones para que hayan cambiado de nombre a su hija? Porque estaba ofertada. Justina Casco valía 5 millones. Mejor muerta que viva. Por eso al otro día, mi hija fue, hay que tener en cuenta en ese tiempo, ese año era Semana Santa en ese año. Mi hija fue asesinada el miércoles santo. El jueves publicaron la noticia, yo me fui jueves a reclamar el cadáver, no me atendieron, fui viernes a reclamar el cadáver y me dijeron: espérese hasta cobrar. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, déjeme solo decirle una cosa que es importante. Desde ese tiempo nos organizamos los padres, las familias. Desde ese tiempo y desde mucho antes, desde 1983, cuando 21 muchachos fueron apresados. 4 de ellos lograron escapar y 17 fueron conducidos al cuartel de ingenieros Montúfar de Esmeraldas, torturados y masacrados, entre esos Fausto Basantes, Rosa Mireya Cárdenas, mi hija Gladys Janet Almeida Montaluisa, mi hijo César Santiago Almeida Montaluisa. Y desde ese tiempo quedaron marcados, y desde ese tiempo los persiguieron hasta morir. Y ese comité está aquí hoy representado por Eloy Basantes, hijo de Fausto Basantes, que es el presidente del CENIMPU. Desde 1983 nos organizamos y por eso estamos a 31 años de la muerte de mi hija, reclamando justicia, sanción para los asesinos, reivindicación de la memoria sagrada de nuestros hijos y la reforma de los textos de historia, que sobre todo en Guayaquil, el alcalde Nebot entrega a los niños los textos de historia donde se habla barbaridades de nuestros familiares, donde pasa en olor de santidad el asesino. Gladys, ¿y cuál ha sido en este caso la reacción por parte de las autoridades ante estos 31 años de lucha? ¿Sabe que en este gobierno, además de formarse la Comisión de la Verdad, en el lado con los familiares, también se creó una dirección de Comisión de la Verdad en la Fiscalía? Y los casos están siendo tratados con mucha lentitud para nuestro gusto. Pero por lo menos están de de como 200 y pico, 7 judicializados. Lentamente. Eloy, ¿cuáles han sido los resultados después del trabajo de la organización que ustedes han emprendido? Bueno, como bien decía Gladys, este trabajo viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Viene desde el 83, y fue una iniciativa que tuvieron las madres de las víctimas, madres de las personas que estaban siendo perseguidas, ¿no? Recordemos también a la señora Beatriz Jarrín, a Gladys Montaluisa, que han sido siempre esos íconos que han estado al frente de esta lucha. Después, esa bandera pasó también a las personas que no murieron, ¿sí? Por ejemplo, Mireya Cárdenas, Miguel Jarrín, ellos fueron personas que estuvieron dentro de Alfaro Vive, que fueron torturados, que fueron perseguidos, pero no murieron, y ellos continuaron con la bandera de la lucha de exigir justicia. Y ahora, pues, estamos nosotros también, ¿no?, empezando en esta lucha. Nosotros, como Comité Ecuatoriano contra la Impunidad, nos conformamos en el 2004, y a partir de eso hemos tenido un trabajo bastante arduo, y promovimos el tema de la Comisión de la Verdad. Ese fue un paso gigante que logramos dar como comité. Fue con la apertura, con la decisión política del señor presidente Rafael Correa, quien permitió que la Comisión de la Verdad investigue todos estos casos de lesa humanidad, quien permitió que se desclasifiquen archivos de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, en donde se encontraron evidencias claras que existió un aparato represivo dentro del Estado, un aparato que quiso acabar con la conciencia de muchos jóvenes, que acabó con los sueños de muchos jóvenes, ¿no? Ahora, después de un año de investigaciones de la Comisión de la Verdad, pues se hicieron varias recomendaciones, y dentro de esas recomendaciones habían varios casos que debían ser judicializados, otros casos que fueron que serían para el reconocimiento de las identidades y etcétera. Entonces, los resultados, pues, hemos, como dice Gladys, ahora tenemos judicializados 7 casos que empezaron el juicio, no han concluido, no tenemos audiencias planteadas, no tenemos fechas para las audiencias, pero son casos que están que han sido íconos y que han sido el tal vez la puerta para iniciar el resto, ¿no? Entonces, ahora estamos en este trabajo para poder seguir judicializando el resto de casos, porque, como bien decía, existen muchos casos, ¿no? El mismo caso de mi padre, Fausto Basantes, que también fue asesinado extrajudicialmente el 4 de enero de 1986, y mi madre, que fue torturada, fue perseguida. Y siempre que le tomaban presa a mi mamá, siempre salía ella con sobreseimiento. Siempre nunca pudieron nunca pero encontraron ninguna evidencia ni nada por ser culpable de los delitos que le inculpaba. Gladys, usted durante al realizar este acto para la memoria de su hija Gladys Aimeida, usted realizó una dramatización en la que una corte juzgaba a los autores materiales. ¿Cómo le fue esto? Ah, hermoso. Mi hija me decía, cuando yo muera no quiero que lloren y no quiero que se lamenten, sino que pongan cumbias, sino que canten. Y sabe que desde hasta ayer, todos los años, no pude cumplirle eso a mi hija. Pero ayer yo pude reír y pude sentir su música y pude sentirla a mi lado. Y tengo la esperanza de que no me voy a ir de este mundo sin llevar la sentencia en mi mano. ¿Logró juzgarle? Sí, sí, los juzgamos, pero porque además hay que tener en cuenta lo siguiente. Luis Robles Plaza está muerto, León Febres Cordero está muerto, Iturralde está muerto, Vaca acaba de morir, pidió asilo político y a los 8 días se murió, todos en olor de santidad. Pero lo que hay en el trasfondo de todo esto es un sistema opresor. Es el ¿Puede servicio. Juzgar a las personas muertas ya? Sí, en la memoria, así como ellos en sus libros de texto juzgan a los nuestros con infamia. Hágase la justicia, porque mientras se juzgue así en esos libros de texto, estamos consagrando no solo la impunidad, sino un sistema de los que más tienen sobre los que menos tienen. En esta dramatización, ¿cuál fue la sentencia? La máxima, ¿no? Sí, fueron 30 años de prisión. 30 años. 30 años. Es la máxima que tenemos en el país. Esa es lo que se pudo observar dentro de la dramatización que ustedes la realizaron. ¿Cómo estuvo, por ejemplo, la acogida de esto por las personas que participaron en este evento? Yo digo, creo que Eloy podría decir eso. Bueno, o sea, lo interesante de todo este evento fue que a pesar de que tal vez no llegábamos a ser cientos, pero fuimos los que teníamos que estar ahí. Fuimos las personas que hemos estado en todos estos procesos, y además lo importante de haberlo hecho dentro en el Parque de la Memoria, en el Parque Julio Andrade, que es en, por la Clínica Pichincha, ahí logramos hacer logramos que la gente que pasaba por ahí también se quedara a observar, que se quedara a escuchar tanto el juicio como la música, como los discursos que se dieron. Entonces, a mí me parece importantísimo el poder seguir rescatando la memoria, rescatando la historia del Ecuador, que esa es una historia que los jóvenes, para muchos de nosotros puede ser ajena, ¿no? Para otros tal vez que la vivimos no es una historia ajena, pero para la mayoría de jóvenes es una historia ajena que tal vez aquí piensan que aquí en el Ecuador no sucedió. Piensan que aquí en el Ecuador todo siempre fue... tuvimos un estado lleno de legalidad, y aquí también ocurrieron torturas, aquí también se hicieron ejecuciones extrajudiciales. ¿Cuáles serán las nuevas acciones que ustedes emprendan como comité? Nosotros continuamos con el tema de los juicios, nosotros continuamos con el rescate de la memoria, y aquí también queremos nosotros aclarar algo, que nosotros no estamos aquí por venganza, nosotros aquí estamos por justicia. Nosotros no estamos persiguiendo absolutamente a ninguna persona, nosotros lo que queremos es justicia. A nosotros nos arrebataron a nuestros familiares, a algunos de nosotros no nos permitieron conocer a nuestros familiares. Y aún así queremos, lo que buscamos es eso, es justicia. Gladys, ¿y usted? Como le digo, con que haya un mundo más justo, porque fíjese, ¿cuál era el delito de nuestros amados? Habían líneas claras: soberanía nacional, justicia social, patria grande latinoamericana, autodeterminación de los pueblos. ¿Cuál de esos ideales es delito? Por eso los mataron, por creer y esperar eso. Yo cuando le oigo ahora al presidente que dice la patria grande latinoamericana y no suena una bala, ¿cuánto hemos caminado? ¿Cuánto hemos caminado? Y es preciso conocer esto, ¿sabe por qué? Porque un pueblo que no tiene memoria está condenado a repetir la historia. Y vea que si un pueblo no tiene memoria, y vea así como dice Eloy, los jóvenes no llegan a conocer esta verdad, podríamos el domingo repetir la historia. Amigos, amigas, esta ha sido la participación de Gladys Montaluisa y de Eloy Basantes aquí en nuestro noticiario de Cultura en Acción. Hemos hablado sobre la dramatización en la que una corte juzga a los presuntos autores materiales e intelectuales de la ejecución extrajudicial de su hija, Gladys Almeida. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Muchas gracias también. 900-940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bien amigos, continuamos con la información, 8 de la mañana y 22 minutos. La información no se detiene, recuerde, somos Cultura en Acción a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una obra que fue censurada en el siglo XIX, ahora expuesta en escena por Mabel Petrov, en Cuenca. Michelle Játiva nos cuenta los detalles de esta obra. Micro 3. Espectros. Espectros, dirigida por Mabel Petrov, es una obra que se presentará en Cuenca hasta el 31 de mayo. Originalmente de Ibsen, fue censurada a finales del siglo XIX y hoy conmueve aún y sacude a la sociedad. Esta adaptación de Petrov, con el apoyo de Bruno Castillo, se realiza las noches a las 20 horas en la Casa de la Actriz, que queda en la Juan Bautista Vázquez y Ricardo Muñoz frente al Colegio Miguel Merchán en Cuenca, en un espacio para 20 personas. Esta situación permite que haya mayor conexión con el público. Fue una obra ganadora de fondos concursables del Ministerio de Cultura, que cuenta con un escenario limpio con fotografías de antepasados cuencanos y resalta también una imponente reconstrucción sonora a cargo del músico Roberto Moscoso. Con más información, continuamos aquí. Cultura FM, la frecuencia FM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, será un medio de comunicación con explosión cultural del siglo XXI, un punto de encuentro para integrar a todas las formas culturales. Con ese eslogan ya se promociona la nueva frecuencia de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en frecuencia modulada. Después de haber cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley, la Casa de la Cultura Ecuatoriana recibió de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Ercotel, la frecuencia FM el pasado 15 de marzo, denominada Cultura FM, que estará en el dial 100.9. Francisco Ordóñez, director de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, mencionó que la cultura del país gana con esta frecuencia, ya que permitirá llegar con mejor calidad a la población de Pedro Moncayo, Cayambe, Rumiñahui y Mejía, además del oriente del Cantón Quito. Considera que estarán al aire con las pruebas el 10 de abril para inaugurarla con el evento Hecho en Casa 2. Y posteriormente vamos a hacer la inauguración oficial de la radio el 29 de abril en un gran evento que va a llevar adelante la Casa de la Cultura, justamente para celebrar esto, porque hay que celebrarlo, claro. ¿No? Es decir, el hecho de que el Estado haya otorgado la frecuencia en FM a la Casa de la Cultura es un reconocimiento al trabajo que ha hecho cultural la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ese trabajo cultural tan fundamental, ese trabajo cultural que lo que está permitiendo es que nuestros jóvenes, nuestros niños, hombres, mujeres, tengan un contacto un poquito más allá con la cultura. La radio será un encuentro de pensamiento y de las diferentes expresiones culturales que se dan en todo el país. Tendrá una programación diversa, incluyente, además de ser una plataforma para generar foros permanentes de cultura y de esta forma apropiarse de la identidad para entender el mundo. Académica como música popular, queremos tener la voz de los diferentes actores culturales de la ciudad y del país, de la provincia, porque creemos que solamente así podemos democratizar este medio para la cultura. Ordóñez indicó que la frecuencia AM seguirá funcionando y estará orientada a ciertos segmentos de público con una programación tradicional. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. O

Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Ocho de la mañana con 32 minutos, 8:32. La literatura es el medio que ha encontrado la diseñadora gráfica Verónica Bonilla para educar, entretener y cuidar el medio ambiente. Darío Males con la ampliación de la información. La escritora ecuatoriana Verónica Bonilla, especializada en literatura infantil, entregará a la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana su libro Mágico y Asuní, impreso en idioma chino, en un acto que se realizará hoy miércoles 29 de marzo a las 11 horas en la sede de esa institución. La obra de edición limitada fue traducida al idioma chino. Este libro, que primero se publicó en español, Mágico y Asuní, tuve la relación con la Embajada de China, la oportunidad de que el gobierno de China me invite a una visita cultural a China en el año anterior, al mes de noviembre. Aprovechando esta coyuntura, yo dije, si es que el gobierno de China me está invitando como embajadora cultural de mi país hacia allá, ¿qué es lo que yo puedo llevar para ser recíproca y de alguna manera hacer algo por los niños de China? Entonces dije, este libro, que es emblemático para mí por el mismo tema Mágico y Asuní, nuestro país es biodiverso, como el que más en el mundo, entonces necesitaba yo hacer algo al respecto. Hice el cuento Mágico y Asuní. Y para llevarlo a China se hizo la traducción. Este libro fue lanzado oficialmente en China en el mes de noviembre en el marco de una feria internacional del libro infantil en Shanghai. Fue una noticia muy bonita. La gente en el resto del mundo le dan mucho más importancia a la biodiversidad que lo que nosotros mismos que la tenemos. La asumimos como una cosa. Y hablar de un bosque tropical fue muy importante en ese momento. Y presentada a fines del 2016 en Shanghái, con el apoyo de la embajada de ese país en Ecuador, se trata de la primera obra de literatura infantil ecuatoriana traducida a este idioma. Bonilla tiene a su haber 76 publicaciones de libros infantiles. Les recordamos que este 29 de marzo a las 11 horas hará la donación de este libro a la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continuamos con más información, 8 de la mañana y 35 minutos. Las obras de niños y niñas que participaron en el taller Marieta Veintimilla se expondrá el próximo 15 de abril. Michelle Játiva nos cuenta los detalles de esta actividad. Durante 5 semanas, niños y jóvenes guayaquileños aprendieron sobre la vida de Marieta Veintimilla en un taller vacacional del Archivo Histórico del Guayas. Fueron 12 módulos y tuvieron la oportunidad de leer documentación histórica. Los participantes aprendieron sobre historia, genealogía, folclor, patrimonio, protocolo, diplomacia, oratoria, música, teatro y artes plásticas. Los docentes fueron funcionarios de la institución, así como miembros del Club de Historia. El siguiente 15 de abril, los 60 talleristas presentarán sus trabajos a través de una exposición titulada Marieta Veintimilla desde la historia y el arte. Además, presentarán los hechos principales de su vida y su legado. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuche, Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Amigos, continuamos con nuestros invitados, 8:37 En este momento ya nos acompaña Diego Padilla, director del grupo Warmi Shungo, o conocido como Corazón de Mujer. También está con nosotros María Augusta Arguero, integrante de esta agrupación, que nació el 8 de julio del 2015 en Machachi. Diego está aquí en los estudios de la radio para hablar sobre el primer encuentro de danzas folclóricas que se desarrollará el próximo sábado 29 de abril a partir de las 19 horas. Buenos días, Diego, bienvenido. ¿Cómo estás, Darío? Muy buenos días. Laurita, buenos días. Y también acá a las compañeras que me acompañan aquí en la, para participar de esta pequeña entrevista. Bueno, hoy les hemos convocado para invitarles sobre un gran encuentro de danza que ustedes van a realizar. Así que queremos conocer cuántos grupos ya están inscritos para la presentación que tendrán el 29. Bueno, por el momento tenemos ya ocho grupos inscritos que están seguros, dentro de los cuales viene uno del colegio Mariscal Sucre, de aquí, de, que es municipal. Ellos vienen a participar, viene un grupo de Guayaquil y un grupo de Ambato, y los demás grupos son locales, tanto de la ciudad de Machachi como de aquí de Quito. ¿Cuál es el objetivo de emprender con la organización de diferentes grupos? A ver, el objetivo en sí es hacer un pequeño reencuentro, salir de lo monótono, de lo que acostumbramos a decir, como por ejemplo un concurso de danzas. La mayoría dice un concurso, entonces cuando tú vas a un concurso, ¿qué primero lo que haces? Es estar un poco nervioso, saber si voy a ganar o si no voy a ganar. Entonces, al momento que yo les digo el reencuentro nacional de danzas, es que yo voy a participar, yo voy a ser una persona partícipe con mi grupo a exponer la cultura que yo estoy dando a conocer, porque parte de nosotros también hemos perdido mucho nuestras tradiciones. Ahora la mayoría de grupos lo hacen más estilizado, más contemporáneo, y se están alejando mucho de la cultura tradicional que nosotros manejábamos anteriormente. Entonces el objetivo es tratar de rescatar, tratar de ver cómo antes nosotros, nuestros antepasados, trabajaban en sus costumbres, en sus experiencias, ahora mediante el baile. María Augusta, ¿usted es integrante de Warmi? Sí. Cuéntanos esa experiencia de participar activamente en este grupo. Ya, nosotros pertenecemos a un grupo de bailoterapia que nos da el municipal en nuestro barrio. Y ahí nació la idea de participar por una invitación que nos hicieron a un concurso de danzas en el Teatro Carlos Brito Benavides. Entonces, nos reunimos un grupo de mujeres para participar, y fue la experiencia muy bonita, y decidimos continuar en este arte del baile. ¿Cuánto tiempo está en vamos el grupo? Vamos a tener un año en julio. ¿Cuál es el resultado después de participar activamente con la danza? El resultado es que tenemos buena salud, estamos anímicamente bien y estamos conociendo nuevas, estamos conociendo muchos grupos que están haciendo lo mismo que nosotros. Marta Peralta, sí. Vamos también a invitarle a usted a que participe. A ver, ayúdeme por favor con el micro. Perfecto. Quisiera conocer cómo ustedes realizan, por ejemplo, los movimientos, el tipo de danza. ¿Hay una investigación de por medio? Bueno, muy buenos días. Nosotros tenemos a nuestro director coreógrafo, que él nos va guiando. Como él manifestaba, estamos rescatando la cultura como antes era, no como ahora, decía, más estilizado, no. Es la tradición como antes lo hacían, la cultura. ¿Cuáles son los detalles, por ejemplo, que su director les ha mencionado a ustedes sobre una determinada danza? ¿Qué es lo que primero evoca, tanto en vestimenta así como también en movimiento? Especialmente la vestimenta, ¿no? Y los movimientos que tenemos que hacerlo, pero exactos. Diego, ¿cuál es el cambio? ¿Qué es lo que se ha podido ver? Tú nos acabas de decir, y las damas también nos mencionan, de que actualmente lo que se hace son movimientos estilizados. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son esos cambios que se ha dado con él? Bueno, mira, como antes decían, yo también, de lo que yo estoy investigando, de lo que yo he investigado durante mi trayectoria, es que nuestra tierra, cuando nosotros bailábamos, como se dice, con los pies en el piso, o sea, zapateando, ¿sí? Con los pies en el piso, pero ahora más se ha hecho más contemporáneo, más estilizado, que hacen línea, que hacen plié y todo lo demás. Y eso en nuestras tradiciones, en nuestras culturas, no viene a formar parte. Entonces yo, como les dije a las señoras, yo les dije, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, pero a lo tradicional, a fomentar lo que es la cultura. Sí, porque también me decían, es que profe, mire, es que yo he visto qué bonito los grupos como se presentan con las faldas largas y cambian las blusas, hacen como tipo dividir. Les digo, no, es que eso no es nuestras tradiciones, eso no es nuestra cultura. Nosotros tenemos que rescatar autóctonamente lo que nosotros sabíamos manejar o lo que nuestros antepasados lo manejaban. Ahora, los grupos que desean participar en este reencuentro de danzas, ¿a dónde tiene que inscribirse o cómo hacerlo? Bueno, los grupos que deseen participar pueden hacerlo vía teléfono, vía Facebook, vía las redes sociales, o me pueden llamar personalmente a mi número, que es el 09-84-89-70-62. Eso es en lo que es en línea celular, o a la casa, que es el 2310-889, ¿sí? Ya que para esto también nosotros tenemos premios económicos para los mejores postores, para los tres mejores grupos postores en el Encuentro Nacional de Danzas. ¿Quién les apoya para poder tener el recurso económico y poder premiar a los participantes? Bueno, ahí en el apoyo estamos trabajando con una familia por el momento, que es la familia Pozo Arguero, quienes de ellos nos van a ayudar para el primer lugar, que en este caso para el primer Encuentro Nacional de Danzas es de $300. Para el primer lugar, y el segundo y tercer lugar, que son de 200 y 100 respectivamente, lo estamos haciendo eso de parte del grupo. Al momento están los 30 grupos participantes de diferentes provincias del Ecuador. ¿Hasta cuándo pueden inscribirse? No, perdón, son 8 grupos que están hasta 8 grupos. Exacto. Queremos hacer, es un cupo limitado, ¿por qué? Porque no queremos la demanda, porque el programa también se nos va a extender y va a ser muy monótono y aburrido. Entonces queremos tener un cupo mínimo, si es posible, de 15 y máximo hasta 20 grupos. Y las inscripciones serían prácticamente hasta la primera semana de abril, porque ha habido mucha demanda que llaman muchos grupos a preguntar sobre las bases del concurso, sobre los tiempos, lineamientos y todo lo demás. Entonces yo les voy comunicando, porque como son cupos limitados, ellos deben empezar a separar su cupo. Ahora, por ejemplo, tú nos acabas de decir, hay ciertas normas que se tiene que cumplir. ¿Cuáles son esas? Ya, una de las normas, primero, cada grupo tiene que pagar una inscripción, ¿sí? La inscripción les cuesta $30 por grupo, ¿sí? En el cual también dentro de esa norma tenemos que cada grupo puede participar 4 personas y máximo 16, ¿sí? Dentro del escenario. En lo cual nuestro jurado calificador también ellos empezarán a calificar lo que es la vestimenta, originalidad, coreografía, interpretación. ¿Y estas danzas tienen que ser solamente exclusivo de nuestro país o pueden realizar otro tipo de bailes? Ahí en ese momento, como hay una demanda también del folclore latinoamericano y también, ¿por qué no decir folclore internacional? Prácticamente sí. Entonces, tenemos el reencuentro, va a ser en general un folclore internacional. No puedo decir latinoamericano porque se diría del sur, ¿no es cierto? Entonces, es un folclore internacional. O sea, cualquier persona, cualquier grupo que quiera presentar, digamos, pero que sea alucinante al folclore, sea, digamos, por ejemplo, como me llamaron los compañeros de Xochiquetzal, de la Embajada de México, del profesor Fabián. Entonces ellos me dijeron también que estaban interesados en participar, entonces les dije que encantados, no hay ningún problema porque es un programa abierto. Es decir que a esta convocatoria no solamente están invitados grupos de danza ecuatorianos, sino también de otros países. Exacto, más que todo, hay muchos grupos de ecuatorianos que lo manejan folclore internacional, entonces en eso también queremos rescatar, en los cuales ellos también pueden entrar a participar con ese tipo de baile. María, ¿cuál sería el llamado para las personas, los adultos, adultos mayores que se integren a los grupos de danza? Ya, el llamado sería de que se integren. En Machachi mismo hay muchos grupos de adulto mayor que participan en estas, en las danzas que organiza el GAD municipal. Entonces, sería bueno, las danzas nos dan salud, nos dan vida, nos dan alegría, y sería bueno integrarnos, todas las personas que puedan integrarnos a estos grupos. ¿Cuánto tiempo le dedica la danza? Ahorita estamos, como estamos repasando, tres días a la semana. Es 3 horas de 5 a 7 de la noche los días martes, miércoles y domingos. Marta, ¿cómo dedica usted o cómo distribuye el tiempo para su casa, para sus tareas cotidianas, su trabajo? Bueno, para irnos al ensayo dejamos las cosas ya preparaditas, de la casa, del trabajo y todo. Entonces vamos ya tranquilas que realizamos nuestros quehaceres y vamos a danzar y olvidarnos de todas las cosas del diario vivir. ¿Qué es lo más gratificante que le ha resultado al momento de interpretar una danza? Al interpretar la danza uno se olvida, se desestresa de los problemas que se tiene en la casa, ¿no? Entonces se olvida de todo. Es una terapia que nosotros estamos realizando a diario. Huermishungo, así se llama el grupo de danza que tenemos el gusto de compartir esta mañana y que hace la cordial invitación a todos los grupos que deseen inscribirse y formar parte de este reencuentro de danzas que se va a desarrollar hasta el 29 de abril y las inscripciones serán hasta la primera semana de abril. Pueden inscribirse grupos de danza del Ecuador y también de otros países a través de sus embajadas, como nos acaba de mencionar, para que puedan participar, pues hay el apoyo para el reconocimiento a los tres grupos de danza que mayormente se destaquen. Diego, vamos a poner un ejemplo en este momento para nuestros amigos y amigas oyentes del noticiario Cultura en Acción. Por ejemplo, un título de una danza que ustedes presenten. ¿Cuál es? Bueno, podemos trabajar con él. Por ejemplo, podríamos hacerle con Chagra de Pacha. ¿Chagra Pacha, qué significa? Tierra de Chagras. Tierra de Chagras, este es un grupo de danza. ¿Qué es lo que primero tomas en cuenta, por ejemplo, para organizar a tu gente? Ya, ¿qué es lo primero? Lo primero es investigar sobre la cultura, las tradiciones que antiguamente lo hacen en cada pueblito, como se podría decir, en cada comunidad. ¿Y qué es lo que se ha descubierto, por ejemplo, de esta comunidad, de este grupo ya que vamos a representar? En este caso de nosotros, llegamos a ver cómo nacieron los Chagras en el Cantón Mejía, en Huachachi. Como ustedes sabrán, también hay el paseo procesional del Chagra, ya. ¿Y cómo nació? Ya, eso nació a raíz de un terremoto que hubo, ¿sí? Entonces, el volcán Cotopaxi empezó a explotar y empezó a erupcionar. Entonces, los moradores de lo que era Pedregal, Huitigalto, se veían afectados por todas estas cosas lúdicas. Entonces, en ese momento, la gente del pueblo acudió al Parque Central de Machachi a bajar, a traer a la imagen del Señor de la Justicia, sí, pero del Señor de la Santa Escuela. Entonces, al Señor de la Santa Escuela lo llevaron en esa época en caballos. Lo llevaban en caballos. ¿Para qué? Para pedir y fomentar a la gente y decirles, o sea, pedir sobre todo que no pasen estos desastres, que no pasen esas catástrofes, ¿sí? Una vez que pasó todos estos desastres, pasó los catástrofes, ellos empezaron normalmente con sus sembríos, como en ese tiempo era con la yunta, con el arado, luego los sembríos, y terminaban, como siempre se dice, en su corrida total de toros, en su corrida popular de toros que se realiza en Machachi, y después, como siempre dicen, cada fiesta hay su bailecito, su piquecito, su tomadita, como ellos lo dicen. ¿Esta historia les relatas a todos los integrantes relato, del grupo de danza? Exacto, les relato, y eso se los plasma en el baile, mediante actuación, mediante coreografía, mediante el baile. ¿Cuál era la ropa que utilizaron en aquel entonces para poderla transportar al grupo de danza? Ya, en ese momento, la ropa eran, como decía mi abuelita, decía que usaban unos follones, unas faldas amplias, largas, unos follones, con unos chales de paño largos igual, y una blusa vistosa de color. Y eso te estoy diciendo de antepasados, porque después se fue modernizando. ¿Y cuál es la que tú utilizas, la de tiempos pasados? La de tiempo. Obviamente no tenemos la como la ropa antigua, ¿no? Pero lo tratamos de simular, le tratamos de imitar a lo más que se puede. Entonces lo vamos formando poco a poco. ¿Y cómo haces para adquirir, por ejemplo, esos trajes? Que sabemos que tratas de buscar un material menos costoso. Ya, entonces ahí es lo que hacemos. Por ejemplo, estamos organizándonos de estos eventos del Reencuentro Nacional, como te dije, estamos cobrando los $30 por inscripción. Y lo que nos quede también vamos a cobrarles las entradas al público participante. Entonces, de ahí vamos a juntar para los trajes. Las señoras y señoritas también que conforman el grupo, porque prácticamente son señoras y señoritas que están en el grupo. Ellas se dedican a hacer sus ventas. Venden pristiño, salchipapas. Se dedican, hicimos recientemente una rifa igual. ¿Y tienen que sacar los recursos para los trajes? Tenemos que sacar los recursos de alguna manera. ¿Cuántas danzas tienen preparadas hasta el momento? Bueno, hasta el momento estamos preparados con tres. Estamos empezando a formar, queremos empezar a realizar otra coreografía más en el momento con la señora. Bueno, finalmente me gustaría que hagas la invitación para que el público se dé cita, se inscriban y puedan participar de este reencuentro de danza. Bueno, invitamos a todo el público general y también a las agrupaciones para que se acerquen a participar el día 29 de abril al primer encuentro nacional e internacional de danzas folclóricas que lo va a realizar en el Teatro Carlos Vito de Machachi, que eso va a ser a las 19 horas. La inscripción por grupo es $30 y para las personas que quieran participar, para el público, es de $2. Sí, les hacemos cordial invitación, ya que como les dije, tenemos una gran demanda de grupos que están gustosos de participar. Necesitamos que se inscriban lo más pronto, separen su cupo, para poder nosotros también estar ya constatando un listado y hacerlo el respectivo sorteo, pues, y verlo cómo nos organizamos también para ellos. Amigos, amigas, esta ha sido la participación del grupo de danza Guarmichungo, Corazón de Mujer. Muchos integrantes, pero hoy estuvieron aquí en los estudios de la radio Diego Padilla, Marta Peralta y María Augusta. Y muchas jóvenes que también están acá junto a Dieguito, están haciéndole calor humano a Diego. Muchísimas gracias por haberse dado cita a este encuentro y en nuestro noticiario de Cultura en Acción. Darío. Bueno, finalmente llegamos ya a la parte final de nuestros 90 minutos de información cultural. Queremos agradecer a nuestro equipo informativo, al magíster Patricio Álvaro Silva en la dirección general, Diego Salazar en los controles, y en la conducción les hemos acompañado Laura Ríos Armijos y Darío Males. Recuerden, su cita es el día de mañana con nosotros a partir de las 7:30 con más información cultural y, por supuesto, la participación de nuestros invitados. Y con esto les hago la cordial invitación para que me acompañen a las 12 del día en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.